Bueno, vamos a dialogar con Gustavo Puyane, es uno de los responsables de la cabaña, esposo de María Inés. ¿Cómo está, Gustavo? Felicitaciones. De Mati, Inés, mi cuñada, así que estamos todos en familia y todos trabajando juntos para este evento y esta ganadería que tanto nos apasiona. Bueno, la verdad que es un muy lindo remate, ¿no? Sí, muy bueno, la verdad que muy bueno, con mucha gente, un día de fiesta para nosotros y con valores razonables, con valores de la época y con todas las preocupaciones que tenemos climáticas y productivas, pero por suerte salió todo bien. ¿Cómo lo han pasado con el agua? Y en sectores más complicados que otros, pero bueno, esto es sabido que tanto la sequía como las inundaciones cuestan plata, cuestan mucho esfuerzo, se degradan pasturas, hay mortandad de hacienda, pero bueno, hay que seguir adelante y pensar en el futuro. Gustavo, ustedes son una cabaña tradicional de Hereford, pero ahora empezaron a... Este año es el primer año que venden a Verdinago, ¿no? Exacto, que para nosotros es un doble desafío porque al ser Hereford puro, abrir a Verdinango, la verdad que era un desafío personales, económicos, anímicos y todo, que por ahí nos costaba trabajo, pero salió bien. Creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea y abarcar otra raza es algo muy importante. ¿Ustedes únicamente van al puro controlado o también tienen intención de hacer pedigrí? No, solamente controlado en el Angus y registrado en el Hereford, así que nos apuntamos a esa mercadería. ¿Y no dejar el Bradford? No, y seguimos con el Bradford, sí, seguro. Seguimos con el Bradford que todos los años tenemos un buen lote y hay buena demanda para ellos en provincia de Buenos Aires, así que hay que seguir trabajando en eso. Bueno, Gustavo, por cierto que muy agradecido por las atenciones, porque cada vez que venimos nos atienden de primera, así que muchas gracias y felicitaciones por este remate. No, los agradecidos somos nosotros por tenerlos a ustedes, porque nos acompañan todos los años y bueno, seguimos trabajando en esta línea. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.